Català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. No 104.6 da FM comenzamos sempre en Galicia, como a sempre, desexando que todos vostedes pasen dúas oriñas de radio agradables connosco. Poden comunicarse con nosotros no Facebook, porque estamos aí, que escoítennos e mírennos e que se desexan. Tamén no so blog, tamén nas redes sociais, que estamos pendientes para que todos vostedes pasen esta niña, como din os catalás, moi ben con nosotros. Ali no control técnico temos ao noso técnico de, como sempre, non? Kiko Belinchón e o meu carón Armando. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, Kiko e a, como non, a toda a audiencia que nos está a seguir a través do Facebook, tamén a través dos teléfonos e a través de da nosa aplicación tamén. Bueno, temos que disculpar hoxe a non participación do noso grande colaborador na Baixa Limia, Xosé Lamela, e máis tamén Xulio Simón, que parece ser que están con dificultades físicas, é dicir, acostumados, como sabemos, da súa participación e colaboración, sí. Hoxe teñen, pois, eso... Entre os constipados, a tos, a voz un poquinho tomada, todo eso, os catarros, vamos. Bueno, pero tenemos aportacións interesantísimas, como, sí, por exemplo, de aquí un momentiño, me parece que xa temos a comunicación con o noso presidente, sí, da asociación. Vamos a poñer un bocadiño de música, de seguida comunicamos con o noso presidente da asociación, Oliver Fernández, que seguro que estará ali, sí, agardando a nosa chamada. Vamos a la coa música. Da tempo de escoitala enteira, o que si sí é certo é que xa temos o outro lado do fío telefónico o noso presidente. Moi boas tardes, don Oliver. Hola, boas tardes, Julio. Moitas grazas por atendernos. Que máis é importantísimo darlle a coñecer a todos os nosos entes a celebración de hoxe e moitas máis que que están previstas, non? Uh-huh. Bueno, sí, hoxe facemos a Asamblea Xeral de socios, que empezaba a 6, pero bueno, como sempre, retrasamos, sí, un poquinho, sí, para empezar a... Agradecemos moitísimo estes minutiños que nos concedes para que, claro, todos os nosos ointes saiban non somente desto, sino de moitas máis cousas que xa tendes previsto, non? Sí, bueno, pois nada, a entidade sigue funcionando como sempre, con vosos programas de radio, hai Radio Cornellá e Radio San Boi, que moi agradecer. Vale. Ahora sacaremos a luz a revista de este ano, Lua Nova, que xa está pa imprimir. Ah, a semana que ven participamos no carnaval de Cornellá, no carnes de Cornellá, na rúa. Sí, sí. Tamén facemos a comida de socios de... Eso. Bueno, del Drollo, que é o carnaval en galego, non? Un, sí, grande cocido, non? Sí. Efectivamente. A máis con precios populares, que isto é... Hombre. É de agradecer, ademais. Sí. E despois, o día da Fasi, temos un acto moi importante, que é o día da dona, que celebramos as nosas donas, e as donas de todo Cornellá, e os homens tamén, cuidado, que é o día das donas, pero un día que é para todo o mundo, Sí. Tamén, que vende de Galicia Miriam, Miriam Ferrabans, ¿no? Muy bien, muy bien, sí. Una gran poetisa, más una dona xoven, sí, emprendedora. Sí, como despois de aí xa nos vamos pues pa casi abril, que vai a banda de gaitas con amigos de Badalona en Hospitalé, con Xuntanza, vamos a tocar a Praga. ¿A Praga? A Praga. ¡Jolín! A nivel europeo xa. O sea, a nivel europeo. Sí, señor. Como ten que ser. De abril. En abril, que, ¿no? Pois xa temos encarado Can Mercader, bueno, despois habrá máis datos polo medio, pero que temos a máis encarado de Can Mercader, que este ano caí en 21, 22 e 23. Sí. Es decir, que a verbena de Can Mercader de San Juan, pues en Can Mercader, que mellor sitio va a poder facer. Hombre. Este ano traemos, como ano pasado, un concerto por viernes, que en Anxo Lorenzo. Oh, vaya. Un gran gaitero. Desde logo. De prestigio. Sí, señor. Y despois, o sábado e o domingo, pues temos actuacións de diferentes grupos folclóricos, de todas as autonomías de España, non solo, o que predomina son galegos e cataláns, porque é unha festa galega en Cataluña, pero no, lembrámonos do resto de autonomías e de culturas que forman parte de... Que enriquece a nosa cultura. Efectivamente. Hai que aprender todos de todos, levarnos ben. Sí, sobre todo eso. Traemos dúas grandes orquestas de Galicia este ano. As dúas de Galicia. As dúas de Galicia. Sábado e domingo, como domingo de verbena, non pechamos as 12, sino que hasta as 3 ou 4 da mañá tenemos música de directo. Efectivamente. Bueno, en esencia, que de Pontevedra, que é unha gran orquesta, é unha das mellores orquestas de Galicia, que Fania Blanco Show. Claro, la Coruña. Sí, caray, señor. Jolín, jolín. O sea que tenemos una fiesta por todo alto. Y además, ese mismo domingo, aparte de los sábados, que hacemos la comida con alcalde, casi instituciones, con uh-huh. partidos políticos, con los amigos, uh-huh. o domingo, que a día de verbena, faremos una cea por todo lo alto allí en Camercader. Uh-huh. Camercader, para que todos los socios y amigos, gente que se quiera unir con nos, pueda celebrar, pues a verbena de San Juan, todos juntos, casi en familia, en Camercader. Sí, sí, bonito para así, para poder. Y después hacemos allí música hasta las 4 de la mañana, o sea que no hay que irse. Sí, señor. Pues de verdad que hay que felicitarvos a ti y yo, equipo que estés, porque si no fuera con todos si no fuera por equipo. Verdad, parabéns para todos ellos. Sí, bueno, todos los socios participan, todos. O sea que tampoco es una cosa solo asunta, sino que. Un es de un xeito y otro de otro, pero participan todos. Quiero que volver otra vez atrás, porque hoy nesa asamblea que vas a realizar, bueno, é unha asamblea xeral, non ordinaria, sí. Pero que ten moitísimo que ver co estado da propia asociación, porque amosades todo o que se fixo ano pasado e todo o que se vai facer este ano, así como que admitides todos os rogos e preguntas que queiran. Exactamente, sí. O ano facemos dúas asambleas, unha que xera que esta, e pois facemos unha informativa que tamén os socios participan igual, o que pasa que con carácter máis leve, dixésemos, sí. Pero esa asamblea pues presenta esas contas a la entidad, los gastos, que importante, los cartiños, que es importante. Sin cartos no se fai nada. Y después valórase o ano anterior, que cómo fue, cómo no fue, fais uh-huh. una propuesta de actividades para este siguiente año. Escoitas a todos los socios, a sus aportaciones y a sus. Preguntas, suxerencias suxerencias e a veces críticas que tamén sirven para mellorar todo o que se pode. E se un socio ou alguén fazer alguna actividade ou algo que quere facer ten sentido, uh-huh. pues a xunta de outra cosa que leva a cabo, claro, que paso estamos para servir aos socios. Muy bien. Por cierto, hay que resaltar todos esa a dedicación que lle poñedes, que por cierto siguen estudio, prácticas, ensayos, sí. Bueno, entidades, bueno, sí, non para, ¿eh? Sí, sí. Non para. Está viva. Seguimos con las clases de gaita, de tambor, pandereita, cantareiras, baile. Como todo ano, que eso es durante todo ano, participamos no carnaval, seguimos facendo a revista, seguimos facendo o programa de radio, o sea que estás ensayando obra de teatro para a próxima efectivamente, obra de teatro, que a ver si no me de octubre podemos estrenarla, que no va. Exactamente. Bueno, e agora, pois, o inmediato é o xantar de Entroido, non? Permíteme que a ver se me equivoco e ti dirme. O primeiro plato, empanada de carne, bravas e olivas. Joder, o segundo plato, cocido galego, codillo, androllas, chourizo, cachelos, verdura con garbanzos ou bacalao. E postres variados acompañados de viño, mencía, café e gotas. E iso por 22, 23 euros, non? 23 euros. Jolín, pero si es un precio. Después música, que siempre traemos un precio de récord. Un músico aquí para que nos cante, baile, pasar un buen domingo. Precio de récord. Sí, señor. Bueno. Vale. No le estamos para dar, Carlos, estamos para dar servicio, o sea que... Bueno, que ainda pueden achegarse precisamente a entidades para reservar, ¿no? Efectivamente, que chamen aquí a entidades, no va a la entidad, apúntense en la lista, que ya está. O día 3. O día 3, o domingo 3. Porque domingo 2, como participamos en la rúa, tampoco, sábado no podemos hacer. No se puede, claro. Pasémoslo domingo. Pues un xantar que seguro que celebraredes con muchísimos socios e non socios, non? Efectivamente. E además non hai precio diferente para os que non sexan socios, non? No, precio igual para todo o mundo. Vale. Precio de coste. Non hai máis. Bueno, pois... Muchísimas gracias. Deixo porque... Gracias. Parabéns, Oliver, e moitas gracias por atendernos. Gracias a todos vosotros e a todos os oyentes, hasta, ¿vale? Que estáis todos invitados a todos los actos. Moitos éxitos. Gratiñas. Máis música para seguir con todos vostedes este programiña en galego. Sí.